Así es, amigos. Acabamos de escuchar a Marc Anthony, quien nos interpreta Vivir mi vida. Nacido el 16 de septiembre de 1968 en Nueva York, y es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño. Sus canciones van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Esta canción nos invita, como lo dice, a vivir la vida. Dejemos atrás los problemas, sonriamos, aunque el día esté triste, no importa. Así es, amigos, el día de hoy estaremos hablando sobre la depresión. Y para este tema hemos invitado a la psicóloga Lorena Pillajo, quien nos acompañará en esta tarde dándonos sus opiniones. Alimentación, deporte, bienestar, salud sexual y emocional. Conéctate con Punto Salud. Así es, amigos, como les había indicado, nos acompaña en esta tarde Lorena Pillajo. Ella es psicóloga, trabaja en Fundación Ecuatoriana Equidad. Bienvenida, Lorena. Buenas tardes. Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y muchas gracias por la invitación. Lore, para iniciar este diálogo y a todos nuestros radioescuchas, si desean participar, lo pueden hacer a través del 098-2268-613 con mensajes de textos o a través de la aplicación WhatsApp. Para iniciar esta conversación, Lorena, ¿nos puedes indicar qué es la depresión? Bueno, la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno mental, es un trastorno del estado de ánimo, en el cual los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, frustración intervienen en la vida diaria. Durante un periodo de tiempo puede ser prolongado o puede ser permanente. De hecho, puede convertirse también en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración. Puede causar gran sufrimiento, alterando las actividades laborales, familiares, escolares, y en el peor de los casos, pues puede llevar al suicidio. Estimada Lorena, ¿qué nos referimos con esto de larga duración que acabas de mencionarnos? Tenemos que diferenciar cuando todas las personas podemos atravesar por una situación emocional. Podemos mencionarla como un bajón emocional, tiene un periodo determinado. Se puede convertir en depresión cuando este episodio tiene una duración de más de 15 días, ¿sí? Donde la tristeza, la ira, la frustración, estos síntomas pueden mantenerse. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a mantener un estado depresivo, Lorena? Bueno, de hecho, la depresión es multifactorial. Aunque hay que destacar factores desencadenantes tales como el estrés, los sentimientos derivados de lo que habíamos mencionado de una decepción sentimental, puede ser también consecuencia de una vivencia, de un accidente, una tragedia, un trastorno por malas noticias, por un contexto social inadecuado, pero también tiene otros orígenes, como la elaboración inadecuada del duelo, de la muerte de un ser querido, por ejemplo. Incluso también el consumo de determinadas sustancias, el abuso del alcohol, de sustancias tóxicas. Pero también podemos mencionar factores de predisposición como la genética. La medicina nos ha mostrado que existen genes vinculados a que una persona sea o no más susceptible a la depresión. Estimada Lorena, y un factor fundamental para que esta causa se dé puede ser la soledad. De hecho, si hablamos de todo aquello que está derivado o ligado a la decepción sentimental, hablamos de la soledad. Gracias, Lorena. ¿Cómo podemos identificar a una persona depresiva? ¿Cuáles son estos síntomas, estas características que presenta una persona que siente depresión o que está pasando por un momento depresivo? Una persona que atraviesa una etapa o un periodo depresivo muestra claros deterioros en varios entornos, en el entorno laboral que habías mencionado, deterioro familiar. Son síntomas claros como la tristeza constante, el decaimiento, puede mostrar irritabilidad, sensación de malestar, frustración de la vida. Sí, pero a nivel clínico podemos mencionar síntomas muy claros, ¿sí? Como son la pérdida o la ausencia del interés de realizar actividades, el aumento de la capacidad de fatiga, el estado de ánimo, el empeoramiento progresivo del humor, la alteración de sueño, que es clara, las alteraciones alimenticias, la disminución de peso. Son algunos factores, algunas sintomatologías claras de las que podemos identificar a una persona. Gracias, Lore. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema musical para irnos ambientando y luego seguir conversando con Lorena, quien nos acompaña en esta tarde. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de 940 de amplitud modulada, de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Bueno, deja la queja ya, la vida es corta, con alegría asume el reto que más te importa, sabiendo ser feliz, dejando ser feliz, no habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír, baila en la calle, di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz. Gracias, amigos, por seguirnos a través del dial 940 de amplitud modulada y a través de www.casadelacultura.gov.es. Es así como lo dice Montaner, la vida es una fiesta, hay que vivirla, pese a que tengamos muchas dificultades, no nos cuesta nada ponerle una sonrisa, una alegría, positivismo a esta tarde, amigos y amigas. Siguiendo con nuestro tema y la invitada del día de hoy, Lorena, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo identificar a una persona que es depresiva? ¿Qué síntomas presenta esta persona o qué características tiene? Una de las características más claras es la tristeza constante, como habíamos mencionado. La pérdida del apetito, la pérdida de la capacidad para realizar las cosas. Claramente podemos observar la disminución de peso. Las personas que siempre se encuentran autorreprochándose, ¿sí? Cuando es constante esto, cuando hay sentimientos de culpa, por lo general podemos escuchar a los amigos, a los familiares, También podemos observar la falta de concentración, ideas recurrentes de suicidio, como hemos hablado. Lore, en base a tu experticia, serías tan amable de comentarnos, ¿en qué edad es donde se suele dar más esto, la depresión? ¿En los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores? ¿Dónde se refleja más la depresión? Hablaríamos que la depresión no es una enfermedad que discrimina alguna edad, ¿sí? Se puede encontrar, la depresión se puede presentar desde los niños, jóvenes, adolescentes, hasta las personas ancianas. Recuerda que esto está ligado por lo general al estado de ánimo. Y hay una pregunta clave que te quiero hacer, estimada Lorena. ¿Por qué está asociada la depresión al suicidio? ¿Qué tiene que ver esto con el suicidio? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay alguna conexión entre estas dos? Bueno, de acuerdo al DSM-4, al manual de trastornos mentales, uno de los síntomas más importantes o más claros para tomarse como depresión mayor es el caso, es el pensamiento de muerte o suicidio, ya que las personas pierden o se desconectan de este disfrutar de la vida y se conoce como anedonia, pierden la capacidad para el disfrute de la vida, y pues hablar de muerte o suicidio es una de las sintomatologías más claras. ¿Cómo hacer, Lorena, para identificarse o identificar a alguien que está depresivo? Si lo hacemos en nuestro entorno laboral, usualmente, ¿qué es lo que hacemos? Si es en el caso laboral, ¿cómo hacemos para identificar a un compañero que está sufriendo por depresión? Tú puedes identificar a un compañero en el área laboral cuando ha perdido o se ha modificado uno de los entornos en los que se desenvuelve. Tal vez tú ya no observas que tenga la misma capacidad, ya no se desarrolla de la misma manera. ¿Su rendimiento laboral baja? Su rendimiento, de hecho, baja. Tú lo puedes ver triste, puede tener tiempos tal vez de la habilidad de llanto. ¿Qué hago yo como compañero de trabajo, como amigo de esta persona para ayudarlo a sobreponerse, a que pase esta etapa de duelo que tú nos mencionabas anteriormente, de soledad? ¿Qué hago yo? ¿Unos tips que nos puedas dar para yo empujarlo, específicamente en el área laboral, lo quiero enfocar ahora? Lo mejor que pueden hacer las personas que se encuentren cerca de un deprimido es transmitir el sentimiento de que se les quiere, de que se tiene un interés por ellos, sin agobiarles, claro está, y manteniendo una actitud de espera activa, convencidos de que saldrán de esta situación, convencerlos de que son un apoyo. Simultáneamente de lo hablado, se debe tratar de que el enfermo acepte una ayuda especializada, una ayuda con un psiquiatra, con un psicólogo, con un profesional. Lorena, ¿qué nos podrías decir, unas recomendaciones, ya como para ir concluyendo nuestro espacio, acerca cómo salir de un estado depresivo, entorno global, en nuestra casa? Ya hemos hablado un poco en el ámbito laboral, qué podemos hacer con nuestros hermanos, con nuestros hijos que están sufriendo o pasando alguna situación. ¿Qué podemos hacer? Lo primordial, ¿qué recomendarías tú como profesional en tu área, Lorena? Como prioridad está la ayuda especializada. Y de paso quisiera invitar a todos los radioescuchas a la Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos dispuestos a apoyarlos en el área psicológica. Adicionalmente a esto, nosotros estamos trabajando en la Fundación los días de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Adicionalmente, como otra recomendación, puede ser el ejercicio físico, ¿sí? Las técnicas de respiración, la meditación también es otra alternativa. La alimentación que se ve alterada, cuidarse la alimentación, ya que viene a repercutir sobre el apetito, la depresión. Como otro punto, podemos identificar los problemas, identificar las circunstancias por las que está suscitando la depresión. También otra de las recomendaciones puede ser expresarse o buscar una persona que te pueda escuchar, que te pueda acompañar durante este proceso. Y considerar tus puntos fuertes, tus dones, lo afortunado que eres en algunos aspectos. Y no te olvides de tener paciencia contigo mismo. Esto es algo que se puede trabajar con la ayuda especializada y el acompañamiento adecuado es algo de lo que nosotros podemos salir. La familia es un factor importante para salir de un estado depresivo, Lorena, lo acabas de mencionar. Yo creo que sin tu familia, sin estar presente tu familia va a ser un poco más difícil, pero siempre contamos con, y llámese familiar, a tu novio, tu novia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ¿quién nos pueden ayudar a solventar esta situación, a salir de este barranco en el que hemos caído momentáneamente, probablemente, ¿verdad? La familia es el punto de apoyo. Los amigos o una persona que tenga o presente rasgos depresivos, lo importante es buscar un punto de apoyo. Como tú mencionaste, la familia que identifica la sintomatología de la que habíamos hablado, la que brinda el apoyo y el acompañamiento, y de hecho que también sufre. Las personas, el entorno también se ve afectado por una persona depresiva. Bueno, así es, amigos. Muchas gracias por haber participado esta tarde con nosotros. Para todo el equipo que hacemos posible Punto Diverso, a nuestra querida Lorena, gracias por haber participado esta tarde. ¿Nos quieres dar algún mensaje antes de terminar, Lore, tal vez? Quería mostrar nuevamente o indicarles a nuestros radioescuchas que estamos dispuestos a apoyarlos en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Toda la semana, del día, desde los días lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. Estamos ubicados, Fundación Ecuatoriana Equidad, en la Vaquerizo Moreno y Diego de Almagro, tercer piso. Pueden comunicarse, pedir una cita, es un centro de apoyo. No solo trabajamos con la comunidad GLBTI, también trabajamos con la comunidad heterosexual. Así que con gusto los vamos a ayudar, pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, o al 2544-337. Como les decía anteriormente, es un gusto haber compartido esta tarde con ustedes y los estaremos encontrando en un próximo programa de Punto Diverso.